Boomerang, un programa de medicina, deportes y actualidad, con la conducción de Carlos y Lucas por la Vecindad Radio. Hola, buenas noches. Acá estamos otro viernes más. Un viernes un poco triste porque, bueno, tenemos muchos temas, como siempre, de medicina, de deporte, actualidad. Pero bueno, tenemos una información que ya lo sabemos desde el martes, que queremos tocarlo un poquito, sobre el tema de esto, el caso de Débora Pérez Volpi. Acá estamos con la psicóloga también, con Mercedes, con Lucas. Y bueno, queremos arrancar, primero presentarnos. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Mercedes, también. Buenas noches, Mati, también, operando como siempre. Y sí, como habías dicho, la verdad, sí, una noticia triste y le pido que... Sí, ahí está, en seco, porque la verdad es una noticia bastante triste que quedó de manera inesperada. Nadie creyó esto, nadie lo creyó. Y encima, para hacerse algo normal, como un chequeo médico, una endoscopía, morir de esa forma por su supuesto exceso de anestesia. Así que la verdad, terrible, y ni siquiera sabemos la verdadera realidad, qué fue lo que pasó en serio. Eso no se sabe, la verdad que no se sabe. Así que este programa se lo dedicamos a la familia de ella, y queremos presentar dos audios para recordar a ella. Cuando ya no esté en este mundo, me gustaría que me recuerden como una buena persona. Las sobremesas son de las cosas más lindas que tiene la vida, esos momentos que vale la pena estirar, ya sea con amigos o con la familia un domingo. Así que espero que estén disfrutando de la suya. Así estamos, pero arrancamos el día de muy buen humor porque lo hacemos juntos, con todo cariño, como siempre, como cada mañana que estamos aquí para darles el besito de buenos días a los que se levantan a las 7 de la mañana, los de las 7 y 6 de la mañana. Arriba, abren esos ojitos, vamos, sí, claro que pueden. Y los del cole, los de primaria, y no tienen ganas, tienen toda la razón, aflojen un poco con esos chicos, con el calor que hace, sobre todo dentro de un rato. Bueno, así que bueno, saludos para la familia, para Quique Sacco también, el ex marido, que habló hoy y llorando, diciendo que se había enamorado perdidamente de ella, una gran mujer, y además se nota que fue una gran mujer. En mi opinión, la verdad, yo quisiera haberla conocido, tenía ganas de conocerla, que era una mina muy buena, muy linda, y se notaba que era una mina sencilla también. La verdad que sí, y una gran madre. Así que vamos a arrancar así, ¿no? Vamos a arrancar como siempre hacemos, pero obviamente dedicando todo el programa a Débora y a la familia también, y le agradezco a ella por levantarme todas las mañanas para ir al colegio, la verdad, muchas gracias. Bueno, a todos nos levantaba a la mañana, nos levantaba el ánimo, sabíamos cómo estaba el clima, sabíamos cómo teníamos que ir vestidos. Bueno, nada, para ellos, como dijo Lucas, es este programa. Bueno, vamos a adelantar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Así es. Para que tengo un montón de cosas acá porque tengo el celular. Estoy grabando en vivo desde el Facebook Boomerang Radio Online. Y tengo bastante info que compartir con ustedes. Pero como siempre arranco con los títulos más importantes del día. Que por ejemplo... hoy el personaje del día diría que sería Jorge Sampaoli, porque la verdad tuvo un día muy agitado. Ya fue a Racing, ahora fue al entrenamiento de River. De paso fue a ver a Prato, fue a ver a muchos jugadores de River. De paso hoy se fue a almorzar en secreto, bueno, ya en secreto no, porque ya sabemos todos, en secreto con el presidente Macri también, después de ir al entrenamiento de River. También tenemos noticias sobre el Mundial 2018, tenemos algunos cambios. Y ya se decidió la sede donde va a jugar, donde va a concentrar Argentina, entre otros seleccionados. También tengo algo sobre Lautaro Martínez y otras cosas más efemérides y bastante que compartir. Bueno, acá estamos con Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bueno? También la verdad es que conmocionada también, ¿no? Como la mayoría de nosotros por la triste noticia. Y bueno, un poco para hablar de este tema, ¿no? De lo que sucede frente a un suceso, digamos, de alguien conocido que despierta algo así como lo que llamamos alarma social, ¿no? Bueno, un poco para hablar de eso. No sé si querés que desarrollemos. Bueno, vamos a desarrollar el tema, sí. Y vamos a ver un poco de qué se trata todo este miedo que se desprende a partir de estos casos, ¿no? Siendo que es un estudio de rutina, podría decirse, o muy común, de bajo riesgo, que se hace muy asiduamente miles todos los días, ¿no? Bueno, entonces vamos a desarrollar un poco esto. Bueno, yo también quiero hablar sobre casos que se hace este estudio, para qué se hace. Y bueno, y los casos que pasan como este, que es uno cada... Yo creo que en mi carrera nunca he visto pasar ninguno. Sí, con las endoscopías bajas, que es otra cosa. Pero con las endoscopías altas me parece que es la primera vez que escucho un caso así. Y más en un sanatorio prestigioso como la Trinidad. Bueno, vamos a nuestras publi y prepararnos para el programa. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. LaVecindadRadio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901-1490 o 4981-4975. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Yo siento que me provoca. La cocina de Vero. Menú todos los días. Super panchos, variedades en pizzas y empanadas. Además, proba nuestros exquisitos sándwiches. Está grabado en tu boca. Al rojo vivo el deseo. Caseros 150. Salta. Delivery 0387-5538-785. O 0387-620324. La Cocina de Vero, en Salta. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Boomerang. Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí. no. Estamos con, empezamos con la música en vivo. Estamos acá con un artista que un día iba al centro, iba en el subte, no me acuerdo si en Florida o en Carlos Pellegrini, en donde estaba tocando, y me encantó el estilo musical, me encantó la onda. Y bueno, le digo, ¿querés venir a cantar a la radio? Bueno, listo, acá, y acá lo tenemos. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos. Un poquito con calor, sí, y a las apuradas. Bueno, ¿tu nombre? Langlois, nombre artístico, Langlois, y el nombre de pila, Lucas. Lucas. Justamente el nombre este artístico que yo tengo, Langlois, es el apellido mío fonéticamente, y bueno, quería buscar algo único y no tan repetido, ¿no? Muy bien, bueno, ¿con qué arrancamos? Voy a arrancar con un tema propio, se llama Ningún Lugar, se lo quiero dedicar a unas cuantas personas que me lo vienen pidiendo siempre. Entre ellos Nelson, bueno, mi vieja, mi novia, y algún que otro scout que también le gusta la canción en sí. Se puede interpretar de muchas maneras. Yo creo que en síntesis trata de mandar todo, y hablando mal y pronto, mandar todo al carajo y irse de la sociedad, irse a las montañas, irse a donde vos quieras irte y escaparte de la civilización. Perfecto, vamos. Dale. Thank you. escapándome, recorriendo y sumergiéndome, respirando rosas y cantándole a las montañas, pintando con las luces de neón guardando estrellas en mis pupilas, y en el sol caminaré, y en la luna dormiré, y me escapé hacia ningún que me amargue la vida. Me sonríe el viento, tengo todo lo que soñé, y en el sol caminaré, y en la luna dormiré, y me escapé hacia ningún lugar. No espectacular, Lucas, ¿eh? Gracias. Muy gracias. Bueno, muy bueno. Bueno, te felicito, la verdad. Muchas gracias. Bueno, yo, para empezar, quiero decir, bueno, empecemos con algunas efemérides. Un día como hoy, en 1881, muere Fedor Dostoyevsky, un novelista ruso. En 1945 nace Mia Farrow, actriz estadounidense. Y en 1991... se aprueba por unanimidad la independencia de Lituania de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre este caso que nos conmociona a todos. Sacar un poco de miedo a la gente, junto con Mercedes, ¿no? Que nos va a ayudar un poquito. ¿Qué es una endoscopía? Una endoscopía es un estudio simple que se hace de rutina prácticamente, para diagnosticar gastritis, úlceras. A veces se hacen biopsias para detectar lo que se llama el Helicobacter pylori, que es una bacteria que provoca esta enfermedad. Después del martes tuvimos un montón de nuevas cosas en la Argentina. qué es lo que pasó. Por ejemplo, en la Fundación Favaloro, el jefe de endoscopía, que se llama el doctor Nachman, dijo que, bueno, ellos tienen una tele donde muestran, estaban mostrando mucho este episodio de lo que estaba pasando, y tienen una televisión donde muestran el estudio de endoscopía, cómo se hace. Se sacó eso para evitar el miedo de la gente. Otra cosa, el Hospital Austral y el Hospital Británico, entre miércoles y jueves, pacientes que tenían turno para endoscopía, 40% desistió y dijo que no lo quería hacer. Y en el hospital de Bahía Blanca, las 8 personas que tenían turno para endoscopía, no fue ninguna. ¡Apa! ¿Sí? Entonces, una cantidad notable, increíble. ¿Eh? Y tenemos, bueno, eso es el miedo que trae todo esto, ¿no? Un simple estudio de rutina, las endoscopías pueden ser altas o bajas, las endoscopías altas normalmente es con una sedación leve. Tenemos también, bueno, acá en este caso no sabemos bien qué pasó, lo único que sabemos es que hay un doctor que se llama Diego Vialolenki, que es un gastroenterólogo, que es el que hizo la endoscopía a Débora. La autopsia dice que hubo laceraciones y que hubo ruptura de esófago y estómago, a la cual entró el aire y después hizo un neumotórax y hizo un paro cardiorrespiratorio. Este doctor cortó todas sus redes sociales. Lo único que se sabe de él es el único mensaje, el último mensaje que mandó, porque era socio de Independiente, y hay una página de Independiente donde, bueno, habló el 18 de enero hablando sobre las nuevas incorporaciones que tiene el club. Es lo único que se sabe de él. Estaba también en el quirófano la anestesista Nélida Puente, que fue a hablar a decir que ella no tenía la culpa y cómo fue la cosa. Hoy la sanatoria de la Trinidad está intervenidos. La historia clínica está secuestrada, o sea, obvio, con todo esto que pasa. Y también había un enfermero en el procedimiento que no se sabe quién es, o sea, no dieron el nombre. Pero bueno, Mercedes, cuando yo hablo de estas cosas de los miedos, ¿qué tenés para decir vos sobre esto? ¿Por qué la gente puede tener miedo de hacer un estudio simple? Que ya lo tenía de antes, ¿no? Pero bueno, ahora... No, bueno, a ver, digamos, esto que pasa es como lo que se llama, digamos... Es como una alarma colectiva, ¿no? Pasó este caso sonado y de repente salimos todos despavoridos, y este miedo de lo... Sobre todo teniendo en cuenta lo imprevisto, ¿no? Este es el factor que irrumpe, el factor de que entro para hacerme un chequeo de rutina y no salgo más. Una persona sana, una persona... Es como que no... es difícil procesarlo, es difícil. Las personas tienden a querer, es decir, los seres humanos tenemos que darle un sentido a todo, ¿no? Buscamos el sentido. Y esto realmente viene a irrumpir todo este sentido. Digamos, es muy diferente a aquellos casos de donde hay una enfermedad larga, en donde bueno, toda esto es un proceso y ya nos vamos preparando de alguna manera. Sí genera mucho miedo todo el tema de la anestesia, de no saber, digamos, es decir, el estar en manos de otro y yo no poder tener el control, ¿no? La falta de control genera mucha ansiedad en algunas personas más que en otras, pero bueno, después esto va a ir con la información adecuada y dado el caso que fue realmente una rareza lo que sucedió y fue una excepción, llevada esta tranquilidad nuevamente, bueno, ya todo aquel que se tenga que hacer un estudio, ya van a volver a, digamos, acudir al médico y hacérselo con normalidad. Es esperable que en estos casos de una persona conocida, ¿no?, despierte este tipo de identificación, si se quiere. Esto me hace acordar mucho, por ejemplo, cuando algunos años atrás, creo que 8 o 9 años atrás, sucedió lo del bebé de Maru Botana. Sí. Es como que, digamos, destapa que se murió de muerte súbita y a partir de ahí todas aquellas mamás de bebés tenían pánico de esta cuestión, ¿no? Y no es que no se supiera de todo esto, o sea, o no es que no se sepa que una intervención con anestesia siempre lleva algún riesgo, aunque sea mínimo. Más allá de esto, el hecho de que irrumpa tan sonado y de personas que por ahí uno las ve que tienen, digamos, que cuentan con los medios para acceder a buenos servicios de salud, que les pase esto, es como decir, bueno, a ver, si a ella le pasó, mucho más me puede pasar a mí, ¿no? Esto es lo que crea esta alarma. El no saber, el no poder tener el control de las situaciones, creo que en estos casos también es muy fundamental la labor médica, no solamente de intervenir el cuerpo, sino de acompañar a la persona, de informar, yo creo que ahora se está tendiendo más a que los médicos se humanicen un poco más, ¿no? Y brinden más seguridad, más tranquilidad, que hablen de lo que es el procedimiento de forma sencilla, clara, con el paciente, que pueda sentirse más tranquilo. Creo que esto ayuda mucho. Mismo para una cirugía bariátrica, bueno, hacer una cirugía bariátrica más allá de los estudios clínicos, hoy está muy de moda la cirugía bariátrica en muchos lugares, previamente a realizarse tiene que hacer un test psicológico. Claro, claro, porque es como toda intervención, a ver, la medicina considera al ser humano, digamos, en su forma completa, ¿no? Como cuerpo, mente, y bueno, justamente tal vez los antiguos médicos muy por ahí enfocados en toda la cuestión orgánica, en la cuestión de los síntomas, en la cuestión médica, dejaron pasar un poco esta cuestión, y esto es lo que sucedió con esta brecha, ¿no? Y esto tiene que ver también con que hay mucha gente que no va al médico, ¿no? Hay gente que directamente le tiene fobia a acudir a un médico. Dice, no, bueno, a ver, pero no quiero que me vean porque seguro que me van a encontrar algo, seguro que la intervención médica me va a empeorar lo que ya tengo, me van a dar una medicación y seguramente va a estar mal. Bueno, a ver, a veces esto tiene algún, se basa en alguna experiencia previa que fue negativa en cuanto a algún médico, y a veces no, a veces surge directamente de la ansiedad o o el miedo que provoca justamente este desconocimiento, esta falta de control que se tiene, ¿no? Pero bueno, lo que hay que decir es la realidad. Esto es algo que todavía no sé si se... No, ya la verdad que no estuve muy al tanto, o no sé si todavía estuvieron los estudios o lo que arrojó la autopsia, a qué se debió la muerte, pero que esto es algo que no pasa, no pasa habitualmente. Y bueno, que la gente tiene que continuar haciéndose todas las intervenciones que sea necesario, ¿no? Y bueno, y la labor de los médicos también está justamente no solamente en actuar sobre el cuerpo, sino en llevar tranquilidad al paciente, bueno, informando. Bueno, bien, en la segunda tanda tenemos otro tema para tocar, que yo siempre estoy con Freud, a mí Freud me encanta, y siempre estoy con Freud y quiero preguntarte algunas preguntas, algunas preguntas que me parecen buenas. Bueno, Lucas, sí. Lucas Dicea, llegó a tu turno. Ah, a mí. No, quería decir que, bueno, primero que nada, en la Trinidad no es el único caso que pasa a nivel de muerte, ¿no? Pasó bastante. También, claro, me acabo de acordar que también Ricardo Ford murió acá. Murió en la Trinidad también, pero por otra cosa, no nada que ver con la endoscopía, pero... Y también es... naciste vos en la Trinidad, mirá. Sí, yo nací en la Trinidad, sí, es así. Pero igual, la Trinidad para mí deberá aplicar algunas reglas, que tratar de cambiar cosas. Bueno, yo voy a hablar de... Bueno, lo mío no es medicina y... La verdad que yo también quedé impactado por lo que pasó, pero lo mío es otra cosa. Voy a empezar hablando con el hombre que el cual dije que era el hombre del día. Hablo de Jorge Sampaoli, que ya estuvo dando vueltas por todo el país, por todos los clubes, observando a varios jugadores. Y en ese caso, bueno, fue al entrenamiento de River, almorzó, entre comillas, en secreto con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y algo para hablar sobre la selección argentina también, que ya tiene el hotel por el cual se va a hospedar y se va a concentrar, que es en Moscú. Se va a hospedar en Moscú, al igual que la selección portuguesa, es decir, que Cristiano y Messi están en el mismo sitio, pero bueno, a 30 kilómetros de distancia. Y otra cosa que acaba de aplicar en este Mundial es que ahora se puede convocar una cantidad de 35 jugadores en vez de 30. Antes eran 30, ahora pueden ser 35, 5 más en este caso. Y a partir del 14 de mayo tienen que presentar algunas nóminas previas y ya a partir del 4 de junio tiene que estar oficializado el plantel definitivo del Mundial. Bueno, básicamente eso es lo más importante que ocurrió de ahora, ¿no?, en la selección, ya que estamos cerca, estamos a meses del Mundial. Y voy a terminar con el primer tema mío, ¿no? Con otra noticia importante. Hablamos del pibe Lautaro Martínez, que hablaba de la semana pasada también. Bueno, el Inter de Milán, el Inter donde juega Mauro Icardi, se adelantó a las negociaciones y... prepara una oferta de 30 millones de euros para el pibe. 30 millones, es un... Acá, a nivel de acá es una barbaridad eso, 30 millones de euros, demasiado. Pero bueno, ya el Inter ya armó un precontrato ya con Lautaro, así que estábamos a un pasito de que vaya a jugar al club italiano, quizás sea compañero de Mauro Icardi. Después de la tanda quiero contar una historia que ocurrió, ¿eh? Ocurrió en Córdoba, que la verdad es terrible, después la cuento. Bueno, nosotros por ahí nos den un poquito menos por irnos a Radio Mitre, pero nosotros no nos vamos de la vecindad, vamos a quedarnos acá por más millones que nos den. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901-1490 o 4981-4975. Roca Medical Center. Tu familia protegida. A calzón quitado. Bueno, yo pedí esta reunión porque necesitaría unos días de licencia porque, bueno, voy a tener un hijo. Sí, yo sé, bueno, te va a dar el único que habla todo el tiempo, ¿eh? Sí, y bueno, me gustaría pedir unos días más. Pero ya tiene los días. Ya son 3 días que usted tiene para estar ahí. Claro, lo que pasa es que son 3 días y me resulta poco, digamos. ¿Pero qué? Para un hecho tan... ¿Pero de qué habla? ¿Qué le va a dar la teta a usted, Gorostiaga? No me haga reír, por favor, le pido. No le voy a dar la teta, pero por ahí me gustaría compartir algunos cuidados. ¿Usted lo que quiere es quedarse jugando a la Play? ¿Se piensa que yo soy boluda, Gorostiaga? Retírese, por favor. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. Yo La cocina de Vero. Menú todos los días. Super panchos, variedades en pizzas y empanadas. Además, probá nuestros exquisitos sándwiches. Caseros 150, Salta. Delivery 0387-5538-785 o 0387-620-3124. La cocina de Vero en Salta. Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. What do you mean? Oh, oh, oh, when you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Cause you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Charus, estás escuchando Boomerang. No se muevan de ahí, amiguitos. ¡Oh, Charus! Bueno, segundo tema musical. A ver, vino una persona nueva, un amigo de Lucas. ¿Cómo te llamás? Sergio, mi nombre. Bueno, Sergio, ¿forman algún dúo? ¿Se llaman de alguna manera los dos? Sí, ¿cómo? De vez en cuando nos juntamos, tocamos en algún versito. Sí, el muchacho en sí tiene su banda, se llama Jalapalooza. Y un día me vio tocando en un bar. Yo soy amigo en realidad de la novia, si la conozco de chica, y le invité a ella. Y él cayó esa oportunidad y le gustó cómo sonaba y me dijo, ¿por qué no grabas un disco? Y como él tiene más o menos algunos conocimientos, me ayudó a grabarlo, así que... Ah, perfecto. Sí. ¿Les gusta el deporte, el fútbol? Sí. ¿De qué cuadro sos? Yo de Boca. ¿Y vos? Independiente. Ah, bueno. Me acabo de enterar, ¿eh? Recién ahora te enterás que es el rojo. Bueno, ahora es el turno de ustedes. Mientras tanto les digo, 15-6813-3732 es el WhatsApp oficial de lavecindadradio.com. Así que bueno, ahora sí, Lucas y Sergio. Perfecto. Cuando quieran. Vamos con otro temita grunge. Esto es Come As You Are de Nirvana. Bueno, increíble, increíble. Sí, promociones de vías de comunicación tienen, teléfono, lo sí, que quieran. Sí, redes sociales. Sí. En Instagram, Langloa Oficial, en Facebook, Langloa o Langloa Tributo del Grunge, depende si lo buscan por el Messenger. Ah, ok. Y en YouTube, Langloa Tributo del Grunge. De vuelta, más tranquilo. Más despacio, dale, quedé activado el tema, por eso. Y acordate que ahora tenés página web. Ah, sí, una página web, mirá. Es como un padrino musical, sí, si se quiere. Así que después... Más tranquilo, más espacio, lo menciono. Bueno, ¿cuáles son? Decime. ¿Lo digo, Alga? Dale. Las vías. Sitio web es The Wits, ¿sí? Es Langlois, Langlois Oficial también, o Langlois Tributo de Grange. Más o menos las tres redes sociales están puestas en el link del sitio web, ¿sí? Perfecto. Lucas, ¿la vía de comunicación nuestras? Sí, señor. 15, o si sos de otra provincia, tenés que marcar el 11. 6813-3732. Nuestro Instagram es La Vecindad Radio. El Facebook, el nuestro es Boomerang Radio Online. El Facebook de la radio es La Vecindad Radio Online. Perdón si los mareé un poquito, disculpen. Y el Twitter oficial de la radio es arroba la vecindad-radio. Es tu turno. Te toca a vos, segunda. Ah, disculpame. En este momento estoy en vivo por Facebook, la verdad que les encantó, les fascinó mucho cómo tocaron, así que los felicito, increíble. Qué bueno. Bueno, a ver, voy a contar algo que pasó en este caso en Córdoba. Vamos a ir a Córdoba. Saludos a los cordobeses que nos están... ¿Cómo? Mi querida Córdoba. Ah, tu querida Córdoba. Ah, ¿sos de Córdoba? Ah, ok. Antes que nada voy a decir un par de efemérides. A ver... por ahí debe haber un hincha, por ahí debe haber un hincha escuchando, quizás. En 1941 se fundó el Club Social y Deportivo Flandria, o el Canario, tradicional equipo del ascenso argentino. Nacido en Luján, Buenos Aires, durante muchos años la institución estuvo ligada a una empresa textil de la zona y de la colectividad belga. Otra cosa más, en el 2001, en la derrota como local de Racing en manos de Talleres, debutó el Mostaza Merlo, que después ya sabemos su historia. Sacó campeón a Racing después de 35 años. A Sergio le gusta porque es hincha independiente. No le gusta esa Fernández, no le gustó. Y también, bueno, feliz día del periodista a todos los colombianos, porque allá en Colombia es el día del periodista. Feliz día a mis colegas colombianos de allá y los que estén acá también. Ahora sí. La historia que quiero contar es esta. Ocurrió, como dije, en Córdoba. El director técnico del club Escuela Presidente Roca, es un club pequeño, Cristian Neira, renunció a su cargo como director técnico. Y el motivo, ¿saben cuál fue? Porque César Pagani, un jugador de ese club, lo amenazó con un arma de fuego para que lo pusiera de titular. Es terrible, terrible. Entonces... El tipo, Cristian Neira, agregó que yo soy solidario con él, con César Pagani en este caso. Es un chico que jugaba en escuela, muy buena persona, y que un cobarde vaya y lo amenace con un revólver, eso no se hace. Y sí, la verdad que no se hace eso, es terrible. ¿Vos qué opinás de esto? Sin palabras, no puedo opinar nada. ¿Cómo, Mercedes? Aquí. O sea, ¿qué opinas de esto? Que es increíble, o sea, que lo amenace al entrenador para que lo ponga de titular. Terrible. Bueno, creo que va totalmente, perdón, ¿no? Pero voy a decir lo que pienso, realmente va de acuerdo a muchas cosas que vemos hoy en día, ¿no? De que, sobre todo acá, cuestiones que tienen que ver con haber roto todo tipo de, digamos, de pacto humano, de poder... poder dialogar y de poder y primero de darse cuenta en dónde está el lugar de cada uno, ¿no? Y permitir ciertas cosas siempre. Es como que vale todo, por así decirlo. Entonces, bueno, pasan estas cosas. Sí, pasa mucho, pero en ámbito futbolístico casi nunca. O sea, los jugadores sí se enojan porque los cambiás, porque jugaste mal, te llama el director técnico, salí, entra otro. Sí, ahí sí se suelen enojar mucho, hasta patean la botella, patean el banco por de la bronca. Pero que te amenacen con un arma de fuego, eso la verdad no es lindo. Pero voy a lo bueno, me gustó mucho la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de hoy en Corea del Norte. Las dos Coreas juntas se unieron para hacer esa inauguración hermosa, y encima una bandera propia hicieron. Eso sí, es el poder del deporte, unirlos a todos, es el deporte de la unión. O sea, el deporte es el poder, tiene el poder de la unión. Es impresionante. Eso sí, es pasión, ¿no? Ahora sí, bueno, eso que dije, la verdad, es pasión. Es muy bueno. Bueno, mi tema, me toca a mí después quiero hacer unas preguntas a Mercedes. Tengo cosas nuevas a nivel médico, algo importante. Es un chip, acá en la Argentina obvio que todavía no salió, un chip que se coloca en el intestino, o sea, te lo tragas como una pastillita, ¿no? Un chip que mide 9,8 milímetros y 26 milímetros de largo. Se lo coloca en el intestino para ver la cantidad de gases que provoca el intestino. A ver, hablando en criollo, para ver cuántos gases puedes provocar y cuántos te puedes tirar. A ver, ese es el objetivo. ¿Por qué? Para regular la alimentación. ¿Qué pasa? Esto tiene una cámara infrarrojo donde en el intestino se detecta. Si comiste verduras, tantos gases provocó el intestino. Si comiste papas, si comiste pan, si tomaste gaseosa. Bueno, entonces esto puedes regular tu dieta. Si sos una persona que se te infla la panza, ¿por qué? Para que entienda el público, porque tenga muchos gases. Esta cápsula te va a regular la alimentación y te va a hacer que tengas menos gases o más gases de acuerdo a las necesidades. Esto es lo último que salió y se ríe Mercedes, pero bueno. Porque sí, yo también me río, porque la verdad es que es bizarro eso. Bueno, pero es bizarro, pero... Lo único que le puede interesar es a la mujer, cuyo marido tiene esa costumbre de no ir al baño, soltar todo en la cama y todas esas cosas así, pero si no es como... No, pero esto regula los gases de acuerdo a la alimentación. O sea, a ver, si vos sos una persona que tiene muchos gases, te pones este chip en el intestino y bueno, podés comer menos papas, podés comer menos pan, podés comer... Entonces, regula la dieta, ¿sí? Es así. Bueno, ese es el objetivo de esto, ¿sí? Bueno, después, lo otro que tengo... Una información que salió en Estados Unidos: los hombres consumen más alcohol y las mujeres más hipnosedantes. En esta estadística, en este estudio que se hizo en Barcelona, España, concluye que 6,7% de los 7.942 entrevistados para este trabajo manifiesta un consumo de riesgo de alcohol. Y las mujeres un 6,1%, o sea, menos. Lo mismo pasa con el cannabis y con las drogas. El consumo recurrente de cannabis también es 4 veces superior en los hombres que en las mujeres. Ahora, ¿qué pasa con los sedantes? Las mujeres duplican a los hombres en la toma de sedantes, de ansiolíticos. Acá hay una cifra muy importante. El 15% frente al 7,6% de los hombres. Es una cifra importante. Eso es en Barcelona igual, ¿no? Acá yo veo que cada vez... Yo creo que el 15% es poco. Yo creo que cada vez se recetan más ansiolíticos por la forma en que se vive. Cada vez se recetan más psicofármacos. El clonazepam, el alprazolam, el bromazepam, todos... La situación en que estamos viviendo hace que la gente cada vez recurra más a los sedantes. Bueno, Mercedes, yo quiero hacer un coloquio con vos. Me quedaron muchas dudas y bueno, una pregunta fundamental. A ver, ¿qué pasa? A ver, para que va a cambiar el micrófono. Ahí está, ahora sí. Bueno, yo quiero saber, ¿qué diferencia hay entre la psicología convencional y el psicoanálisis? ¿Por qué uno opta por hacer, si el psicólogo decide tenés que hacer psicoanálisis o va a psicoanálisis directamente? Bueno, cuando hablamos de psicología, en realidad, digamos, psicología convencional, en realidad hay muchas ramas de psicología. Y no es que el psicoanálisis esté por fuera de estas corrientes, es una más de las corrientes. En nuestro país es la corriente tal vez más fuerte. Cuando se estudia, por ejemplo, en una universidad, se dan los fundamentos o la teoría de de todas o de casi todas estas corrientes, sobre todo de las principales, ¿no? El psicoanálisis, el cognitivismo, el conductismo, la gestalt, la fenomenología. Y después de estudiar todos estos fundamentos, bueno, el profesional decidirá cuál es el que más acuerda, ¿no? Qué concepción del ser humano está más de acuerdo. ¿Para qué sirve el diván? ¿Por qué usas el diván y no miras a la cara? En el psicoanálisis pasa eso. En el psicoanálisis, en sus comienzos, pues sí, se usaba el diván, y hoy en día también hay muchos que utilizan el diván. Creo que es para una, primero, como una manera de que la persona se relaje, ¿no? Y que pueda, como es el método del psicoanálisis, asociar libremente, es decir, hablar. Por otro lado, la figura del psicólogo, digamos, el psicoanálisis tiene como una regla que es como la abstención, ¿no? La abstención quiere decir escuchar, quiere decir no imponerse, entonces un poco es una manera de correrse como sujeto el hecho de que no se estén mirando. Yo igualmente no utilizo diván, sino que me gusta mirar a la persona. Y que la persona, digamos, que el paciente me vea a mí y que hablemos, ya que toda conversación o todo vínculo no solamente se escucha, sino que también es gestualidad. A veces el exceso de corrimiento por parte del psicoanalista o de ciertos psicoanalistas ha generado que tal vez muchos pacientes no se sientan, no se sientan comprendidos o no se sientan sostenidos humanamente. Entonces, se puede hacer el mismo trabajo prescindiendo del diván. ¿Por qué siempre recurren a la infancia? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Por qué siempre se recurre a la infancia? Un poco porque de los fundamentos que tiene el psicoanálisis es que justamente todo lo que es el aparato psíquico de un sujeto se funda en este periodo. Se funda porque, digamos, como animales venimos totalmente indefensos, no somos como los demás animales, ¿sí? Venimos muy carentes, no es como, por ejemplo, un caballo que a los días ya necesitamos mucho del otro, ¿sí? Necesitamos mucho del otro y necesitamos mucho cuidado del otro. No solamente cuidado en el sentido de satisfacer nuestras necesidades vitales, sino que el ser humano es un ser complejo. Entonces, en esta satisfacción de las necesidades vitales y en este crecimiento junto con el otro, se va moldeando el aparato psíquico. Entonces es en estas etapas tan primarias y tan arcaicas que es donde se va a formar el núcleo de lo que es la psiquis. Y a cada etapa, a cada evolución va a ir cambiando, ¿no? Se va a ir dando esta evolución. ¿Dónde te pueden ubicar, Mercedes? Aparte de Roca, que trabajamos juntos. Aparte de Roca, que sí. Bueno, yo tengo mi teléfono. tengo un consultorio. Así que, bueno, paso mi teléfono y paso también, bueno, mi Facebook. Es Mercedes Lires. Sino también me pueden ubicar en 15-31-65-08-21, repito, 15-31-65-08-21, licenciada Mercedes Lires, adolescentes, niños. No se zarpen. Esa del celular. De parte de Carlos Dicea. Bueno, pero no se zarpen. Llamen para consulta. Llamen para ubicar a la doctora. Ah, no sean zarpados, por favor. No, no sé en qué se zarparán, pero bueno, estamos abiertos a ver. No, porque ya me han dicho, ayer me ha dicho un compañero que. Te quería ubicar, que yo, pero bueno, no se zarpe, nada más. ¿Alguna vez, Mercedes, te pasó recibir un mensaje extraño por WhatsApp, un teléfono desconocido, un mensaje raro? No, ¿sí? Los extraños son, digamos, mis pacientes que a veces, digamos, ¿cómo te puedo decir? Hay ciertos pacientes que necesitan descargar todo un día a las 3 de la mañana, por ejemplo, a las 4, y bueno, y recibo ese tipo de WhatsApp. Pero no es algo claro. No, es cuando era más joven. ¿Y te ha pasado? Una pregunta cuando era así, joven y linda y rápida, flaca, rápida, ¿verdad? Antes de las publi. ¿Te ha pasado que has sentido algo por algún paciente? Pregunto. No, la verdad es que no. Sí he sentido, qué sé yo, que a veces realmente me ha costado mucho porque, como te decía, uno trata de despegar. A ver, es una delgada línea en donde uno tiene que ponerse, digamos, en la piel o empatizando, pero también se tiene que despegar. A veces me pasó que en cierto caso, por ejemplo, me provocaba mucha angustia lo que sucedía a esa persona, como demasiada angustia lo que sucedía, entonces me costaba un poco, ¿no? A veces no siempre nos podemos separar tanto de lo que le ocurre al paciente, que en definitiva es un otro que, bueno, que está ahí y nos podemos identificar, inclusive. Muy así bien. Que... Bueno, vayamos a nuestras publi. Primero las vías de comunicación. Perfecto. 15 o 11, si sos de otro lugar. 6813-3732. Nosotros somos Boomerang Radio Online en Facebook. En Twitter somos @BoomerangLVR. Así que bueno, de vuelta, 15-6813-3732. Ese es el WhatsApp de la radio, por si tienen alguna consulta para hacer sobre lo hablado. Boomerang. Roca Medical Center. Tu familia protegida. Brindamos atención médica y odontológica todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Teléfonos 5901-1490 o 4981-4975. Roca Medical Center. Tu familia protegida. A calzón quitado. Bueno, yo pedí esta reunión porque necesitaría unos días de licencia porque, bueno, voy a tener un hijo. Sí, yo sé, bueno, te va a dar el único que habla todo el tiempo, ¿eh? Sí, y bueno, me gustaría pedir unos días más. Pero ya tiene los días. Ya son 3 días que usted tiene para estar ahí. Claro, lo que pasa es que son 3 días y me resulta poco, digamos. ¿Pero qué? Para un hecho tan... ¿Pero de qué habla? ¿Qué le va a dar la teta a usted, Gorostiaga? No me agarre ahí, por favor, le pido. No le voy a dar la teta, pero por ahí me gustaría compartir algunos cuidados. ¿Usted lo que quiere es quedarse jugando a la Play? ¿Se piensa que yo soy boluda, Gorostiaga? Retírese, por favor. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. La cocina de Vero. Menú todos los días. Super panchos, variedades en pizzas y empanadas. Además, probá nuestros exquisitos sándwiches. Caseros 150, Salta. Delivery 0387-5538-785 o 0387-620-3124. La cocina de Vero en Salta. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio Residencia Geriátrica Dulce Estadía. Médicos gerontólogos, nutricionistas y kinesiólogos. Contamos también con hogar de día. Roca, 1949, entre Moreno y Belgrano, San Martín. Solicita entrevista al 4752-7738 o por mail a residenciadulceestadia@gmail.com. Acércate a conocernos. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. ¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse Cuca. ...9.07 de la noche, ya es la segunda hora del cuarto, ya es el cuarto, sí, cuarto programa de Boomerang 2018. ¿Total cuántos llevamos? ¿Cuántos son en total desde 2017? Ya te digo la verdad, perdí la cuenta, ya no tengo ni idea. 30. Bueno, ponele, como 30 más o menos. Mira, antes de que toquen ustedes, un contacto que no me pasó su nombre por WhatsApp, que es 15-6813-3732, les pregunta, ¿por qué tocan en el subte? Sí. En principio fue por una cuestión, hay dos factores, ¿sí? El primero, yo me había separado de una banda, sí. Tenía muchas ganas de seguir tocando, ¿sí? Estaba muy manija y dije, bueno, voy a probar en el subte. La segunda cuestión es por una razón económica. Yo estoy ya terminando la carrera de profesorado de historia de Joaquín B. González. Uh-huh. Y los apuntes, las unidades, son un manojo de hojas. Y dije, bueno, vamos a ver si tocando en el subte de esa manera podemos costear un poco los apuntes de la facultad. Y bueno, me fui dando cuenta de que también me servía para otras cosas en la casa, ¿no? Algunas boletas, qué sé yo. Para independizarme un poco también económicamente, ¿viste? Yo por ahí no lo parezco, pero tengo 22 años, casi por cumplir 23. La barba no me ayuda. Te mata, la barba te sí, mata, ¿no? Sí, la barba me mata. Por eso. Es más, él, que está al lado mío... Sergio, ¿cuánto tiene? Sergio, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto piensas que tiene, Sergio? Y yo le tiro 23. Tenemos que invertir por eso. Él tiene 28. 28. Sí, mirá, sí. Él parece más joven con la barbita. Sí, que no se corte la barba. Se corte la barba. No sea, le piden permiso. Mostramos el DNI para pasar, le dicen. Sí, sí. No lo dejan pasar por menor. Piensa que es menor por la barbita. Sí, sí. Bueno. Yo te quiero, Sergio. Perdóname. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el siguiente tema que van a tocar? Otro cover. Vamos a mandar a Live de Pearl Jam. Muy bueno. Vamos. ¿Cómo que no? I'm here. watching us dead and still alive. Muy bueno, me gustó el final, increíble, increíble. ¿Te animás a pasar de nuevo tus vías de comunicación? Sí, sí, tus vías. Es más, si querés las deletreo. Bueno, como que... No, es chiste. Facebook es Langlois, Langlua, el apellido sí, lo voy a deletrear porque es complicado de escribirlo. Instagram, Langlois-oficial. YouTube, Langlois, Tributo al Grunge. Esos son los tres principales. Y luego tengo el sitio web, que es el sitio Wix, que es Langlois o Langlois, sí. Tributo al Grunge. Sí. Perfecto. En el sitio web está el disco. Ah, mirá. Ah, el disco. Él me va recordando, sí. Él es tu manager, o sea, él te hace recordar todo. Sí, porque te digo que yo estoy como profesor de historia, así que imagínate cómo voy a dar las clases, la verdad. Me olvido todo. No te olvidas de todo. Sí. Sí. Como él me ayudó a hacer el disco, bueno, está un poquito más embebido en el tema por ahí. El disco en sí son 12 canciones, ¿sí? Están en el sitio web. Son 6 canciones mías y el resto son covers, ¿sí? Las principales bandas que más me influenciaron en este género, ¿no? Grunge. Está de Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilot y de, bueno, Chris Cornell, que podría verse como Temple of the Dog, Soundgarden o quizás Audioslave, ¿no? ¿Estás para Spotify o todavía no? Sí, es un debate que tenemos con él. Sí. Yo recomiendo un buen camino de Spotify, pero como quieran ustedes, es lo suyo. Y lo que están haciendo, la verdad, es muy bueno, en serio. Gracias. Y bueno, mira, la semana que viene tenemos un grupo de rock que son amigos nuestros, que se llama Resurrection, que ya nos han acompañado varias veces. Nosotros damos oportunidad, en este caso estamos dando oportunidad a los artistas callejeros, digamos, entre comillas, porque qué buena, más que callejero, sos un artista que puede ser recomendado en cualquier lado, te pueden llamar de cualquier lado. Gracias. Bueno, la verdad que nos encanta que estés y bueno, vas a despedirte con un tema tuyo, ¿no? Sí, gracias por la invitación desde ya. No, de nada, estás invitado cuando quieras, es la verdad. Gracias. Entonces, esta es tu casa. Voy a decirlo así, calladito, pero lo digo. Me gustaría que vengan en un mismo programa que toquen dos temas y que venga el mismo grupo. Grupo Matías me va a matar por lo que estoy diciendo, porque no vamos a entrar tantos acá, pero son dos en Resurrection y ustedes dos que canten. Dale, dale. Sí. Que vayan interactuando un tema cada uno. Pero bueno, en algún momento se va a hacer una zapada. Sí, sí, sí, se puede. Sí, él sí. También hace cover, ellos hacen cover de Bon Jovi, de, bueno, también de Metallica, mirá, de Nirvana. Y bueno, podemos mandar entre los cuatro un tema juntos. Vemos que sale una zapada en vivo, a ver cuántos errores podemos llegar a tirar. Bueno, hay una pregunta para Mercedes, Sandra. Pregunta: ¿qué puedes hablar sobre la encopresis? Voy a hacer una definición de la encopresis, a veces llamada incontinencia fecal o defecación involuntaria, que consiste en las heces que me pasan en repetidas ocasiones, por lo general involuntarias. Dice que tiene un chico de 11 años que de los 8 que está con encopresis. Si hay causas psicológicas y si se pueden tratar. Bueno, el como habíamos hablado anteriormente, toda el tema de la evolución que tiene que ver con, por ejemplo, la retención, ¿no? La retención tanto de orina como de heces en los niños, es decir, cuando ya aprenden a dejar los pañales, cuando van a solitos al baño, ¿no es cierto? Bueno, esto es un movimiento que se da tanto con la familia como evolutivamente, que algunos lo ubican desde los 2 hasta los 3 años. Tampoco es que es en una etapa en particular, digamos, es decir, en una edad, pero sí en la evolución normal se tiene que dar en esta etapa, que es un proceso que se lo acompaña al niño en toda esta cuestión de dejar pañales y de la retención. Esto, bueno, cuando esto se logra, es una evolución normal. Siempre estamos hablando de que se descarten causas orgánicas, ¿no? De tener, qué sé yo, o problemas intestinales o problemas de algún tipo, o estomacales, de la flora intestinal, que bueno, que hacen que o de la musculatura, no sé, yo igual en temas médicos no me voy a meter. En tanto que esta etapa, digamos, es justamente, hablando de Freud, donde se ubica un poco lo que sería la función paterna, ¿no? Este corte que se da a toda esta cuestión del ser bebé, del goce por la expulsión. Cuando esto no sucede, es decir, cuando todavía siguen teniendo, ya sea enuresis o encopresis, pueden ser diversas causas. Una de ellas pueden ser, por ejemplo, trastornos, como por ejemplo, ya sea trastornos de tipo espectro autista, puede ser trastorno psicopático de la persona, o sea, lleva conjuntamente, puede ser algún tipo de síndrome, por ejemplo, síndrome de Huntington, síndrome de Down, puede llegar a tener este tipo de retraso o de letargo en la retención, ¿no es cierto? Y también no tenemos que olvidar el caso a caso, es decir, cómo se dio, en qué momento se dio toda esta este pasaje de no retener al retener, ¿no? Si hubo función paterna válida, es decir, ya sea que hubo demasiada ansiedad por parte de los padres, o si no hubo ningún tipo de control, o si se está en un ambiente disfuncional. Por otro lado, puede ser que en ciertos momentos, no sé, depende el caso, se puedan expresar enojos o cuestiones vinculadas a la agresividad con la encopresis, que particularmente se da en un momento, no frecuentemente, es decir, que puede ser que en determinado momento se pueda dar esto. Bueno, si bien digamos, el consejo, yo, si bien es el caso a caso, que es lo que hay que tener en cuenta, en todo momento, por supuesto que el consejo es tener paciencia, no disgustarse, y además, bueno, no avergonzarse y no avergonzar al niño, por supuesto, ¿no? Porque esto es algo que puede ocurrir, puede suscitar mucha vergüenza, y también puede ser algo que no, que digamos, algo que está queriendo decir, algo del tipo de la agresividad o del enojo, que no lo está pudiendo decir en palabras. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta el momento en donde se desarrolla esto, porque si es a la noche, cuando el niño está durmiendo, bueno, puede ser que tenga un tipo de sueño tan profundo que bloquee toda sensación proprioceptiva, es decir, toda sensación que viene del propio cuerpo. Y entonces, bueno, pueda suceder esto, ¿no? Si es en vigilia, bueno, habrá que ver también en qué momento sucede esto, si es en un momento de angustia, si es en cualquier momento, si empezó con tratamiento psicológico y esto está empezando a mermar, es decir, si con el trabajo de poder simbolizar las cuestiones más arcaicas y poder evolucionar, si esto está mermando, bueno, si está mermando, entonces hay que tener más paciencia y por ahí no esperar de que esto no suceda, sino que vaya sucediendo cada vez menos. Por supuesto que, digamos que eso es básicamente lo que se puede aconsejar, ¿no? No tener esta preocupación, sí ocupación, pero no darle una impronta de vergüenza o de enojo. Bien, perfecto. Vamos entonces a un tema musical y tenemos preguntas de la gente para Lucas también, ¿eh? Conservado lo que se ha llevado el viento, y yo estoy estancado en esos tiempos cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda, ¿quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer. Algo no anda bien. Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mujer. Que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura. Quiero detalles, ser el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora. Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal imitadora. Dime,

¿Estás escuchando Boomerang? Homero, hay una familia de zarigüeyas. A la grande le puse cuca. Déjame comentar algo. Lucas se cagó de la risa por el cepa de Marsh. Me encantan los Simpsons, a mí parece escucharlos así. Impresionante. Bueno, tenemos preguntas. Tenemos preguntas para Lucas, para Lucas Dicea. Pregunta la misma Sandra que le preguntó a Mercedes recién. Si te gusta Bow o te gusta One Chope. Bueno, a ver. ¿Guarda? La verdad que los dos tienen sus cosas. Bow estuvo en un momento brillando en Gimnasia, lo de One Chope en Huracán. Y la verdad que por ahora yo me quedo con One Chope, porque primero que nada es el que más está demostrando, el que más demostró más que nada. Y Bow ha tenido un momento corto cuando viene en Boca, pero yo pienso que One Chope va a tener, todavía no sabemos nada, pero yo pienso que One Chope va a brillar en Boca, pero ahí no hay que decir nada todavía. Pero Bow es, no digo que es malo, es talentoso, pero para mí que es bastante chico para Boca. Bueno, y hay una pregunta, bueno, hay varias cosas. El Chacal de Belgrano pregunta. Primero le dice que le encantan los ojos de Mercedes, pero bueno, ese es otro tema. Aparte de eso, es una pregunta. Y la pregunta, es un piropo eso. La pregunta para Lucas es: ¿qué información deportiva te hubiera gustado dar y nunca la diste? La verdad, Chacal, bastante difícil la pregunta que me hizo. Nunca vi, por ejemplo, si Maradona todavía seguiría jugando en actualmente. La verdad que me gustaría una charla con él, entrevistarlo. O si no, tampoco, ni idea. Haber cubrir la final del Mundial, aunque sea de esta 2014 o de la Copa Davis. Esas son notas que nunca no hice porque estaba estudiando todavía. Y me hubiera gustado hacer. Pasa que tengo objetivos, tengo bastante, pero la verdad que la pregunta me mató. Igual te la contesté, pero no, me mató un poquito. Bueno, contestado, Chacal. Y ahí están los ojos de Mercedes, todos para vos. Igual el nombre Chacal me da cierta como por lo menos me da como así un poco de intranquilidad sobre el nombre de Chacal. Pero bueno. Bueno, vamos al último tema de los chicos. Dale, ¿Qué vas a hacer, Lucas? Cerramos con una canción mía del disco. Abrimos con una mía, en ningún lugar. Justo Sergio lo estoy comentando porque él no había llegado. Y ahora vamos a cerrar con una canción que habla un poco, desde mi perspectiva, de la realidad social, ¿sí? El papel que tiene la mujer, ¿sí? En esta sociedad. Así que bueno, la quiero dedicar para la señorita, para las oyentes, ¿sí? Y vamos a hacer el para todas las mujeres, ¿sí? Sí, sí. Bueno, esto es... Femina. No, no. Esto es Soy la Mujer. Y cantar a los ojos de Mercedes. Bueno. Vamos, 1, 2, 3, va. Soy la mujer, la golpeada, la violada. Soy la mujer. soy la mujer, la humillada, la golpeada, la violada, soy la mujer. La dignidad se oxida en cadenas. Ensangrentadas, no soy solo carne, digo basta, digo basta, digo basta. Basta, digo basta, yo digo basta, digo basta, de humilladas, de golpeadas, de violadas, es la mujer. Muy bárbaro, muy muy bueno. Quiero que expliques una pequeña explicación de este tema, ya que vos sos el autor de este tema. Espectacular, primero que nada. Y segundo, eso, quiero saber de qué trata. Más que nada. Prende la tele, sí, prende la tele, ponete a leer un diario, cosas así. No te doy. No va con. Porque por ahí suena, viste, como medio ofensivo. No, sé, tranquilo. Cualquier lado donde mires, cualquier medio, siempre está apareciendo que hay mujeres que están golpeadas, mujeres que están violadas, mujeres que desaparecen, mujeres que son asesinadas. Con esta canción. Oprimidas. También, sí. Apunta a lo que es la violencia de género en sí, pero para el lado femenino. Hay violencia de género de ambos lados, ¿no? También hay hombres que sufren estas cosas por ahí. En cuanto a lo que estaba hablando recién, de esta cuestión de la violencia, bueno, que sufren las mujeres, es algo que quizás está un poco tomado de muchas partes esto, ¿sí? Hay gente que lo toma de una manera y no sé, porque lee un libro donde figura algo revolucionario, van a congreso y tiran piedrazos. No es lo que yo busco con esta canción, ¿sí? Hay gente que hace chistes cuando a veces escucha la canción, viendo las feministas. Por ahí hicieron un chiste al principio, lo cual está todo bien, ¿no? Pero yo no apunto para ese lado. ¿Sí? Es como que no hay en realidad un tinte político en sí, partidario, por así decirlo, pero sí busca reflejar lo que es una realidad oscura, asquerosa que hay. Pero bueno, me alegra que en sí, irónicamente, haya gustado. No, gracias. No me alcanzan ya los gracias para decirles que eso, agradecido que vengan, que estuvieran acá. Y bueno, y cuando quieran, ustedes cuando quieran pueden volver y traer un temita nuevo que tienen ahí en mente. Dale. ¿Y vos qué tenés que decir algo? No, este tema que es muy actual, la verdad que me impactó, me encantó. Espero que sigas componiendo así, que sigas componiendo todo con temas actuales. Sí. Y bueno, gracias por estar de vuelta. Y bueno, vas a estar invitado para otro programa cuando venga otro grupo que cante tu mismo estilo, o ustedes solos. Dale, lo mismo. Al contrario, igual, estamos agradecidos nosotros. La verdad, de 10. Sí, bueno. Sí, muchas gracias. Lucas, sí. ¿Quieres terminar con algo? Bueno, quería terminar con las efemérides que tengo yo, que dije pocas. Ya dije la de Mostaza, dije la de Flandria. Bueno, yo voy terminando con lo mío. A ver, 9 de febrero de 1930, tengo algo de Gimnasia de la Plata, que todos lo catalogan que es un club virgo, por así decirlo, que no tienen título, que no tiene nada. Bueno, acá les digo, conquistó su primer y único título del era amateur, o sea, tiene un título. En la antigua cancha de River, situada en el Alvear y Tagle, el Lobo derrotó en la final del torneo a Boca por 2-0. Con sendos goles de Martín Maleani. De esa manera, el conjunto platense ganó la Copa Estímulo de 1929. Para llegar al choque decisivo, Gimnasio tuvo 14 triunfos y solo sufrió 3 caídas. Y un dato curioso, el Clásico de La Plata lo ganó sin jugar, porque Estudiante no se presentó. Es la mejor época del Lobo, era esa. También, en 1900, esto de mi especialidad. ¿Para qué me estoy acomodando? Ahí está. El tenista y político Dwight Davis funda el trofeo mundial anual que lleva su nombre. ¿Cómo se llama? La Copa Davis, así es. Él, junto a Ward, ganó el Campeonato Nacional de Estados Unidos de América en modalidad de dobles entre 1989 y 1901. En ese periodo, Davis concibió la idea de crear una competición por equipos e invitó a las Islas Británicas, o sea, Gran Bretaña, para un partido, exhibición, ¿no? El primer encuentro se preparó en 1900 venciendo a los estadounidenses por 3-0. Entonces Davis, que jugó con el equipo de Estados Unidos, donó el dinero necesario para la elaboración de una copa de plata. Y según un diseño, era basado en una ponchera rematada con adornos de flores. En el interior de esta mal llamada ensaladera, en realidad es una ponchera, es una ensaladera, se grabó el nombre del torneo International Lawn Tennis Challenge Trophy. Bueno, y en 1945, el año que murió Davis, se empezó a adoptar el nombre de la Copa Davis. Y también en 1954 es el aniversario del Brasil campeón del Mundial de Suecia, con esa delantera imparable que no pude disfrutar, lamentablemente, de Zagallo, Pelé, Garrincha, entre otros. Es impresionante. Sí, un partido, la verdad que increíble. Yo tampoco lo viví, obvio, todo lo que escuché. En que la final empezó ganando Suecia, en Suecia 1-0, y después le encajó 5 goles. Lucas Zagallo es el mismo, el ex técnico que tuvo Brasil en el 70. Sí, sí. Brasil estaba con una racha negativa después de ser campeón de este campeonato a lo largo de los años. Y entonces, sí, dijeron que Zagallo, que decían que era el que más conoce este equipo, el que más conoce la selección porque fue campeón, jugador, ya era mayor. Entonces, asumió como director técnico y lo sacó campeón en el 1970. Bueno, antes de la efeméride final, que ahora tenemos como jueguito, digamos, una efeméride jugando con dos personajes. Antes de esa efeméride, quiero recordar algo. Quiero decir una cosa importante sobre antibióticos. El tema de la gran resistencia que tenemos a los antibióticos. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros mismos logramos esa resistencia. Ya lo hablé en el año pasado en algún programa. ¿Pero qué pasa? Nosotros se automedican con antibióticos para una gripe, para un resfrío. Tengo mocos, tomo amoxicilina. Tengo un resfrío, tomo amoxicilina. Eso hizo que seamos resistentes al antibiótico. ¿Qué pasa? El mal lavado de las manos también. Aparecen muchas bacterias que le hacen un antibiótico y se ríen. Por eso hay cada vez más clasificaciones de antibióticos. Fundamentalmente quiero hablar de algo sumamente importante, que es la infección urinaria. La infección urinaria es muy resistente a los antibióticos, fundamentalmente en los pacientes añosos, en los pacientes ancianos. La infección urinaria le das un antibiótico y tiene muchas razones que no solamente son infecciosas. La atrofia vaginal, o sea, la falta de lubricación por falta hormonal, hace que tengas infecciones urinarias a repetición. Pacientes que han tenido sonda vesical, también están propensos a tener infecciones y a ser resistentes a los antibióticos. Y una cosa fundamental en la mujer, yo como ginecólogo, ahora sí hablo algo sobre mi tema, las vaginosis, pacientes que tienen flujos permanentemente y no responden a ningún tratamiento. Ya lo hablé cansadas veces, pero lo vuelvo a decir porque siempre la audiencia se renueva. Perdón, la gente, los oyentes se renuevan. Entonces, ¿qué pasa? No usar el bidet. El bidet es la principal causa de infecciones urinarias y de las infecciones ginecológicas. La ropa interior tiene que ser de algodón y no de lycra. La ropa interior de algodón hace transpirar más, por lo tanto provoca más hongos, por lo tanto provoca más infecciones. cuando van al baño de cuerpo se tiene que limpiar el papel higiénico, se lo pasan de adelante para atrás y no de atrás para adelante. Si no, se contaminan con las bacterias de la materia fecal, la vía vaginal. ¿Sí? Y eso hace que haya resistencia a los antibióticos. Uso del bidet. La vagina tiene una flora normal que protege contra infecciones. Con el bidet rompemos esa barrera y hace que las bacterias que te defienden, en este caso, te están atacando. Entonces volvés a antibióticos, algo que no necesitas. Simplemente tenés que reconstituir la flora vaginal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los pacientes para mejorar esta situación? Primero, no automedicarse. Segundo, no compartir un antibiótico porque tomó el vecino, porque tomó tu hermano, porque tomó tu primo y hizo bien, lo tomás vos. Segundo, una buena lavada de manos, como ya lo dije. Respetar la dosis, 8 horas o 6 horas o 12 horas, 7 días. No a los 3 días porque está mejor lo suspendés, porque hacen resistencia. Y además cumplir con el calendario de vacunación como corresponde. Esas son cosas fundamentales para que no hagamos resistencia a los antibióticos, que igual están las infecciones, las neumonías hospitalarias, las infecciones hospitalarias que las agarrás por estar internado en una terapia, son muy resistentes a los antibióticos. Cada vez la industria farmacéutica está sacando antibióticos a lo pavote todos los años, inyectables, endovenosos, intramusculares, y que bueno, que cada responden menos a los antibióticos. Esto es lo último que tengo para decir por hoy. Las vías de comunicación, Lucas, porque quedan todavía unos minutitos. Así es. 15-6813-3732, no olviden marcar el 011 en caso de que seas del interior. ¿Sí? Nuestro Facebook es Boomerang Radio Online, que está repleto de videos en vivo. Ya no están en vivo, ya están los videos grabados que hemos hecho. Por ejemplo, hemos grabado a los chicos Lucas y Sergio. Hemos grabado tu columna también, todo hemos grabado. Y el Twitter es @boomeranglbcr. Bueno, vamos a alargar con unas últimas efemérides. Un día como hoy, en 1961, muere este hombre, Bill Haley. Bill Haley fue un compositor estadounidense, padre del rock. Muere a consecuencia de un ataque al corazón. Fue músico estadounidense, como dije, uno de los pioneros del rock and roll. Con este tema, Rock Alrededor del Reloj o Rock Around the Clock. Fue su éxito en todos los cumpleaños, en todos los casamientos, fiestas de 15, pasan este tema. Y un día como hoy, en 1960, nace, no tan conocido por ahí para los ochentosos, Holly Johnson, de Frankie Go to Hollywood. Holly Johnson es uno de los vocalistas de Frankie Go to Hollywood, un grupo que pasó inadvertido, hizo 2 discos nada más, pero este tema que estamos escuchando fue uno de los íconos de los 80. Hizo 2 discos, como dije, hasta que en 1989 se dedicó a ser solista y declaró que tenía HIV, está en lucha todavía con esa enfermedad, hizo un álbum como solista, pero bueno, ¿quién no recuerda en un cumpleaños a el anterior? ¿Quién no recuerda haber bailado Rock Alrededor del Reloj? ¿Y quién de los ochentosos nos recuerda Relax? Es increíble cómo es el cambio de estilo, ¿viste? Es increíble. Bob Haley por un lado y Frankie Goes to Hollywood por el otro. 80 y el otro, ya me olvidé de qué año. Pero 60, ¿cómo cambió el estilo musical? Bueno, pero bueno, uno festejamos el nacimiento, el cumpleaños, y el otro la muerte de Bill Haley. Pero bueno, estamos para informar. Entonces, vamos a escuchar un poquito de los dos de vuelta antes de cerrar. Bill Haley. Frankie Go to Hollywood. Y Lucas. Decía Lucas, tomando nada, Nirvana. 2018. Ojo, claro, Nirvana y Pearl Jam, los 90. Era de cuando yo era... Mirá, mirá. Claro, más de esta época sería... Muy bien. Bueno, gracias por otro viernes más. Gracias a los chicos por estar. Gracias a Mercedes. Y tenemos una sorpresa para la semana que viene. No se pueden perder el programa de la semana que viene. Menores abstenerse. No, no, vamos a hablar para todos. Para chicos y para grandes. Pero vamos a hablar de sexo. Es un programa dedicado específicamente al sexo. Mercedes va a estar con su parte psicológica, yo voy a estar con la parte médica ginecológica, Lucas va a hablar de deporte, o sea, igual... Igual, si digo, si es un programa más satánico, el más satánico, digo yo, diría yo. Bueno, todos pueden preguntar, vayan preparando las preguntas para la semana que viene, porque vamos a tener... ¿Cómo presentarla? Ya estuvo el año pasado acá con nosotros. Es una actriz de películas condicionadas. Ya estuvo con nosotros hablando. Va a contar su experiencia para los oyentes de este año. Y vamos a hablar lo que los oyentes quieran preguntarle a ella, a Mercedes, a mí, a Lucas o a todos. Vamos a contestar. Pero bueno, va a ser para todas las edades. Quédense tranquilos. Bueno, así es. Va a ser, digo yo, el programa más satánico en la historia de Boomerang. No sé si de toda la radio, pero de Boomerang seguro. Así que bueno, otro viernes concluyó. Gracias a todos los que nos han escuchado. Y bueno, como siempre, orgulloso de esta radio, orgulloso de hacer este programa. Gracias Mati por la operación, como siempre. Gracias Sergio, Luca por venir. Mercedes, como siempre. Mechi, ¿cómo se dice? Mecha, como siempre. Y bueno, eternamente agradecido. Y aparte vamos a terminar, porque acá tenemos, como es una radio familiar, es la familia Boomerang, como decimos siempre. Tuvimos a Bill Haley, tuvimos a Frankie Go to Hollywood, tuvimos a Lucas, tuvimos a Sergio, tuvimos Romeo Santos, tuvimos, a ver, Lucas, tuvimos, ¿a quién tuvimos? Tuvimos a Vicentico, a Justin Bieber. Tuvimos a Justin Bieber, a Vicentico. Sí, y vamos a terminar con los charros, a ver... hay todos los estilos, acá no podemos quejar. Vicentico, los charros. Así que, feliz viernes, disfruten. Y tranquilos que van a volver las consignas. Sí, señor, las consignas van a volver el viernes que viene. El viernes que viene sorteamos otra remera para las consignas. Hoy mi Silvia me mandó algo por la consigna de la semana pasada. Pobre, debe estar con Alzheimer. Pero bueno, o debo recibir los mensajes atrasados. Bueno. El sabor del encuentro entre nosotros. Gracias por estar de vuelta. Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Perrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros.